con estas voces célticas, levito, incluso mediloco, ¿eh? Yo aquí mediloco como Sor María Jesús de Ágreda, que eso era un primor, nuestra querida Dama Azul, que también reflejó Javier Sierra en sus textos. Bueno, pues hoy vamos a visitar precisamente el lugar original, el lugar natal de esta monja tan célebre del siglo XVII, y, hombre, qué mejor guía que el profesor Bacterio, Juan Ignacio Cuesta. ¿Qué tal? Buenas noches, Juanig. Hola, muy buenas noches, Juan Antonio. Bueno, ¿qué tal te bilocas tú? Bueno, yo no es que me biloco, yo me triloco y me tetraloco. ¿Tú te trilocas y te tetralocas? Sí, sí, sí, estoy en 18 sitios a la vez. ¡Qué barbaridad! Eres como Michael Jackson, ¿eh? ¡Uf! Es una cosa terrorífica, no te haces una idea. En fin. Bueno, pero Ágreda yo creo que tiene una visita muy razonable, ¿verdad? En Soria. Hombre, Ágreda, que es ya una localidad soriana muy cercana a Zaragoza, sí. Es un entorno verdaderamente privilegiado donde hay todo tipo de cosas. Sobre todo frío. Sí, hace bastante frío, sí. Sí. Desde el sitio que tú has, bueno, has comentado a nuestra monja, a nuestra sí. María Jesús de Ágreda, la sí. venerable Madre Ágreda, que sí. no la han querido canonizar, pero que no será por falta de ganas de sus seguidores. Bueno, pero ya sabes, eres volátil, luego no te canonizamos. Pero bueno, la verdad es que la localidad es conocidísima, pero por la monja, ¿verdad? Es conocidísima por la monja, pero no solamente eso, es un importante nudo de comunicaciones y además está muy, muy, muy cerquita del Moncayo. Del Moncayo, claro que efectivamente, sí. Que ya está en Cataluña, pero que realmente está dentro de su zona de influencia, ¿no? ¿El Moncayo en Cataluña o en Aragón? No, en Aragón, perdón, en Cataluña quería decir, pero claro, en Aragón. Claro. ¿No empiezas a anexionar ya? No empiezas a extender la frontera. ha sido un pequeño chiste, claro. Lo único que afean un poquito el Moncayo. En el estatut no se contempla eso todavía, ¿eh? Lo único que afea un poquito el Moncayo son los molinos estos de viento. Generación de sí, corriente, sí, sí. Que hay varios por allí. Sí, las torres estas eólicas, ¿verdad? Que algunos... Son abatidas el viento, sí. Bueno, pues sobre Ágreda, ¿qué podemos contar? Venga, llévanos por esas calles. Bueno, pues sobre Ágreda podemos contar fundamentalmente la historia de esta monja, de esta monja que ya sabemos que presentaba fenómenos de bilocación allá en la época de... la época que ella vivió, vamos, con el... Siglo XVII. Efectivamente, siglo XVII, que es que no me salía. Sí. Bien, allí está el convento, que tiene una curiosa entrada, porque justamente en la zona del refectorio hay un escudo, que es el escudo de la familia, donde se aprecia la cabeza de tres cabezas cortadas. Claro. Es una cosa bastante curiosa. Luego en el interior, pues las monjas permiten entrar hasta el interior, donde se supone que está su cuerpo incorrupto, con una máscara de cera, que se abre cada una serie de años para desentarlo un poquito, y entonces se cogen restos del manto de la venerable madre y se da como si fueran escapularios, hacen escapularios. Escapularios. Uh-huh. Efectivamente. Pero también se puede ver a su madre. Ah, que también está allí. Su madre la tienen metida en un arcón junto a los restos de las cosas que quedaron de la venerable madre. Caramba. Entonces, o sea, que llegas allí y está toda la familia al aire. Claro, si las monjas se aprestan a ello, no creas que es fácil estar en el arcón y puedes ver allí su cadáver, sí. Caramba. Dicen que está incorrupto, pero vamos, yo más bien creo que lo que está es un poquito amojamado, pero en fin. Sí. Bueno, hay, en todo caso, pues muy respetable, ¿verdad?, esta tradición, y otra cosa es que, claro, que te dé un cierto repelús, ¿verdad?, hay tanta cosa. Pero bueno, en Ágreda, para que nos hagamos una idea, es una localidad cercana a Calatañazor, ¿verdad? Está en la carretera que va circulando hasta el Burgo de Osma y luego se sigue hasta Segovia. Bajando por esta carretera una serie de kilómetros nos encontramos con la localidad de Calatañazor, que esta sí que nos interesa fundamentalmente. Porque Calatañazor y el Moncayo están relacionados de alguna manera en una cosa tan curiosa como son las leyendas de Becker. La leyenda de ver que al menos tres se cita al Moncayo. Sí. Se cita al Moncayo en los ojos verdes, sí. En la corza blanca, sí. y creo que también es en el Monte de las Ánimas. Monte de las Ánimas. En el Monte de las Ánimas no hay más que una leve referencia, simplemente a que los lobos bajan huyendo de las nieves del Moncayo. Pero en las otras dos sí que se habla profusamente del Moncayo y se atribuye espacios mágicos donde suceden cosas extrañas. Por ejemplo, la corza blanca es Constanza, la azucena del Moncayo, que la llamaban, que se convierte por las noches en corza y que con otras corzas retoza junto a un río. Y entonces allí nuestro querido Garcés se vuelve loco, le dispara una flecha y termina matando a la que era la mujer que amaba, disfrazada de corza, claro. Y en Calatañazor tenemos primero, que es un lugar históricamente muy importante, porque aquí es donde se supone que fue derrotado Almanzor. Dicen que allí perdió el tambor. Allí perdió el tambor, pero vamos, históricamente no está comprobado ni corroborado. No, efectivamente no. Sí sabemos que murió en Barahona, que es cerca. Exactamente, pero Almanzor murió invicto, nunca perdió una batalla. Efectivamente, la tradición dice que allí es donde fue derrotado, pero ciertamente no tenemos ningún documento. La última batalla librada por Almanzor fue Cervera del Pisuerga, hacia el año 1000, y él fallece en 1002, cuando regresaba a Córdoba víctima de la enfermedad, no de la batalla, ni de la guerra, ni nada de esto. Estaba, pues eso, hastiado después de haber ganado en 50 ceifas. O sea, fíjate cómo está el asunto. Lo que pasa que, bueno, la propaganda cristiana trabajó muy bien. Bueno, Calatañazor de todas maneras tiene cosas bastante interesantes. Aparte del recuerdo de Almanzor, tiene también una virgen isíaca, una tabla donde vemos a la virgen rodeada de jeroglíficos y de términos que son propios de Egipto, ¿no? Esa evocación permanente a Isis, ¿verdad? Efectivamente, porque de alguna manera son dos figuras profusamente conectadas y que una ha heredado la iconografía de la otra, ¿no? Pero Calatañazor también es importante porque tiene uno de los sabinares más importantes del mundo y de los más antiguos, con un bosque de sabinas verdaderamente fastuoso que tiene un paseo impresionante. Qué hermosa es la naturaleza soriana, ¿verdad? Bueno, es dura. Sí, sí, sí. Dura como pocas, pero realmente... Pero salvaje, virgen, ¿verdad? Muy, muy hermosa, muy hermosa. No podemos decir otra cosa. Llegas a un sabinar de estos y es que, claro, estás ahí en contacto con los siglos, ¿no? Es que parece todo intacto, ¿verdad? Pues efectivamente, porque la verdad es que hay que reconocer que la sabina es un árbol hermosísimo, que además fue muy apreciado en la antigüedad por una característica que tiene, y es que no le ataca la humedad. Sí. Entonces sirve perfectamente para hacer barcos. Por eso se esquilmó se despobló España de sabinas. Claro. Y las que quedan son, normalmente están en las provincias de Soria, Guadalajara y un poquito pelín en Cuenca, pero muy poquito. Y un poquito también en la zona de Molina de Aragón, pero muy pocas. Está hiperprotegida. Es que tuvimos que hacer mucho barco en el siglo XVI y claro, pues... bueno, pero eso también es un poco leyenda, ¿eh? No todos los barcos de la Gran Armada, que no la Armada Invencible... Que eso de la Armada Invencible es una leyenda, la Gran Armada. Era siempre Felipe II habló de ello en términos de la empresa de Inglaterra. Efectivamente. Esto es la empresa de Inglaterra. No cayeron tantos barcos como se nos ha contado, ¿eh? Pues no. Cayeron solo 35. Sí, lo que pasa es que como se nos hundían en el Atlántico con la cosa esta de ir a América, pues... Sí, ciertamente. Bueno, pues estamos en Calatañazor, tenemos la oportunidad de visitar un bosque, un sabinar. Bueno, y tenemos oportunidad de visitar... algo que ya apuntábamos antes cuando estábamos hablando de la leyenda de Becker. Y es que cerca de Calatañazor está Muriel de la Fuente. Y ese término hace referencia a la que se conoce como la Fuentona de Muriel, que es un espacio verdaderamente mágico porque aparentemente es un laquito. Un laquito que está en medio de un bosque. Pero en el fondo tiene la conexión con una cueva porque es la surgencia por sifón de un río subterráneo. Entonces, bueno, ahí ha habido varias exploraciones. Los espeleólogos en alguna ocasión nos hemos cargado las botellas de oxígeno y hemos entrado buscando precisamente la cueva. Lo hicieron, por ejemplo, los de Al filo de lo imposible. Y la verdad es que es una experiencia absolutamente fascinante. Bueno, pues esta Fuentona de Muriel, que es un lugar absolutamente fascinante, cuando hay ahí agua... Es un espectáculo tremendo ver cómo sale ese agua del fondo de la montaña en medio de ese laguito. Es donde se sitúa la inspiración que recibió Becker para escribir la leyenda de los ojos verdes. De ese ser de la naturaleza, de ese elemental que invita al refocile a una serie de individuos que terminan ahogados en sus aguas. O sea, desde ahí. Ahí está la inspiración de efectivamente, de los ojos ahí verdes. Encontró la inspiración en la Fuentona de Muriel. Oye, tal y como... Interesante. nos relatan algunos autores, sí. Bueno, bueno, pues la Fuentona de Muriel, vamos a anotar este lugar, es un lugar desde luego con tintes mágicos. Merece la pena visitarse, ¿eh? Porque quien vaya allí no va a arrepentirse en ningún momento de ello. Muy bien, pues hemos dado una vueltecita por Soria, que siempre es muy apetecible, la Fuentona de Muriel, hemos estado un ratito en Calatañazor, en el Sabinar cercano a este pueblo, también en Ágreda, ahí hemos empezado nuestra ruta recordando a la Dama Azul, a Sor María Jesús de Ágreda. ¿Y cómo podemos rematar la faena, señor? Bueno, pues vamos a rematar la faena recurriendo de nuevo a Becker. ¿Sí? Y hablando de un monte que podría ser un monte soriano, pero la verdad es que no lo cita en ningún sitio. Sí. Ah, bueno, sí, que está cerca de la abadía de Fitero, sí, donde él sitúa la leyenda del Miserere. Uh-huh. Allí los monjes que fueron asesinados en tiempo pasado, sí, todos los Jueves Santo, se levantan por la noche para rezar un miserere en Huesa, como dice, sí, como dice aquel, para que el rezado caminante, que era músico, sí, escribiera un miserere, sí, miserere en vez de notas. Qué optimista era Becker, ¿verdad? Con siempre, huesos y cosas así. Siempre, siempre simpático, siempre. Hombre, es una historia muy bonita. A mí es una, sí, de las historias que siempre me han fascinado. Le llamaban la alegría de la huerta a Becker. Es más, cuando yo en mis corrillas estoy pasando por ahí por las ruinas de los monasterios y de los conventos, siempre espero a ver si me salen unos cuantos monjes cantando el miserere. Supongo que de ahí viene mi vocación. Muy bien, bueno, pues te escucho mientras que repaso rimas y leyendas. Bien, pues si me ponéis un poquito de eco. Sí. Miserere mei Domine, unum prairibus in conceptim, amater mea un peccata tuim. Miserere mei Domine, bien, mira que cantas bien, pero cuando ya tocas el latín es que ahí te sales, ¿eh? Ahí ya se nota que estás sobrado, que controla, que da pase de pecho. No, yo creo que esta noche lo que se han anotado es que tengo la garganta completamente hecha polvo, pero en fin. No, hombre, no, has estado cumbre, como siempre. Un abrazo tremendo, Juan Ignacio Cuesta. Un abrazo, Juan Antonio. Hasta la semana que viene.